ando borracho porque una mujer ingrata. Ayer temprano por la vereda se me marchó. Ella pensaba que yo era un hombre de mucha plata. Pero conmigo esa malvada se equivocó. Ando borracho y a nadie le importa nada. Si en las cantinas a diario me ven beber, ando buscando por todas partes la interesada. La que a los hombres que tienen plata sabe querer. Salario tan bajo que me ganaba, yo no podía darle más gusto del que le di. Y sin embargo anda diciendo la descarada que por ingrato y por mal hombre huyó de mí.